Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema clave, el empleo y la inserción laboral. Vamos a analizar cómo está el mercado ahora mismo, con un ojo puesto especialmente en España. Tenemos bastante material, ¿verdad? Efectivamente. Las fuentes que hemos revisado nos dan una imagen bastante completa. Tocan todo. ¿Qué es el mercado laboral? ¿Cómo se mueve? ¿Las últimas tendencias? ¿Qué sectores tienen más tirón? Y también por qué es tan importante conocer el sector donde te mueves, ¿no? Y herramientas como la EPA o las ayudas europeas. Exacto. Es como una radiografía, sí, del momento actual del trabajo aquí. Pues nuestro objetivo hoy es mirar esa radiografía y sacar las claves. Lo importante para entender qué pasa y cómo nos puede afectar, ya sea buscando el primer curro o si estamos pensando en cambiar. Empecemos por lo básico. ¿Cómo definen las fuentes esto del mercado laboral? Pues mira, lo plantean como un ecosistema, un sistema de relaciones. Por un lado están los que ofrecen los trabajos, empresas, instituciones, etcétera. Los empleadores, sí. Eso es. Por otro, quienes buscan ese trabajo, o sea, las personas. Y luego, como una especie de puente, unas figuras intermediarias. A todos ellos los llaman agentes. Agentes, vale. Y lo más importante que subrayan es que no es algo estático, ¿sabes? Es súper dinámico. Le afecta todo. La economía, los cambios sociales, la tecnología. Todo influye. Claro, y el análisis también dice que en España, desde los años 70, ha habido cambios enormes que lo han ido moldeando. Hablan de los ciclos económicos, la incorporación de la mujer al trabajo, que fue un cambio brutal. Brutal, sí. Y la inmigración, cómo ha ido evolucionando el salario mínimo. Todo eso ha dejado una marca profunda en cómo es el mercado hoy. Y como cualquier mercado, supongo que se habla de oferta y demanda. Exacto. La oferta de trabajo son todos los puestos que las empresas necesitan cubrir. Y la demanda de trabajo, pues somos las personas que buscamos empleo. Con nuestras capacidades, lo que pedimos, los demandantes somos nosotros, los que podemos y queremos trabajar. Indican que aquí en España llevamos décadas con un desequilibrio bastante importante. O falta trabajo, o sobran candidatos para ciertos puestos, o al revés. Y eso genera problemas como el paro, claro. ¿Y a qué achaca el análisis ese desequilibrio, que parece que no se acaba de corregir? No será una sola cosa, imagino. No. ¿Qué va? Identifica varios factores que se han ido sumando. Por un lado, hablan de un desempleo que llaman estructural. ¿Estructural? ¿Qué quiere decir eso? Pues es como un fallo de base en el sistema. Un desajuste crónico entre las habilidades que tiene la gente que busca trabajo y lo que las empresas realmente necesitan. Como si no hablaran el mismo idioma profesional. Entiendo. Como piezas que no encajan bien. Es una idea potente, esa del desencaje. ¿Qué más? Luego está el desempleo que no es estructural, el que viene por golpes más puntuales, ¿no? Las crisis económicas que hemos tenido, cambios muy rápidos en lo que se consume, o bueno, lo que hemos vivido hace poco con la pandemia. Eso sacude el mercado a corto plazo. Claro, factores externos. Y un tercer elemento, que es más de números, es el aumento de la población activa. Simplemente hay más gente dispuesta a trabajar que antes. Y mientras todo esto pasa, están los intermediarios, que decías antes. Las agencias de colocación, los servicios públicos de empleo, intentando conectar las dos partes. Su papel es justo ese, intentar tender puentes. Pero, aún así, los datos que da el análisis, pues, siguen mostrando realidades complicadas. El paro juvenil, por ejemplo. Uf, ese es un tema recurrente. Pues sí. Las cifras que se citan de 2024 estaban cerca del 30%. Casi uno de cada tres jóvenes. Es de las peores cifras de Europa. Y ojo a este dato, que a mí me parece más duro todavía. Uno de cada 10 chavales entre 15 y 24 años ni estudiaba ni trabajaba. Los ninis. Eso es terrible. Sugiere una barrera de entrada al mundo laboral muy, muy alta para mucha gente joven. Exacto. No es solo un número, es un problema social grave de inserción. El panorama es complejo, sí. Si vamos a las tendencias más recientes que destaca el análisis, parece que hay buenas noticias, pero con matices importantes, ¿no? Como luces y sombras. Totalmente. En el lado bueno, digamos, se ve un aumento general de la gente que está trabajando, los ocupados. Los datos de 2023, según estas fuentes, fueron bastante buenos, de los mejores en bastante tiempo. Eso es positivo. Y otro punto importante. Parece que se ha reducido la temporalidad en los contratos. La famosa reforma laboral de 2021 dicen sí que ha tenido un efecto aquí, cosa que no pasó tanto con reformas anteriores. ¿Y cómo explican esa bajada de la temporalidad? ¿Qué ha cambiado? Pues el análisis apunta a que se ha dado más flexibilidad a los contratos indefinidos, sobre todo con esa figura del fijo discontinuo, y también porque se han metido causas concretas para poder terminar contratos en algunos sectores. Entiendo. Flexibilidad dentro del indefinido. Eso es. Y también se nota una mejora en el empleo en el sector privado. Ahí parece que herramientas como los ERTEs ayudaron a aguantar el tipo en los momentos más duros. Vale. Esas serían las luces del cuadro. Pero hablabas de sombras. ¿Cuál es la principal preocupación que se ve en el análisis? La precariedad. Es la gran paradoja. Baja la etiqueta de temporal, sí, pero la inseguridad, la falta de certeza, las condiciones justitas, eso sigue ahí, muy presente. ¿Puedes poner algún ejemplo que den? Sí, dan ejemplos claros. Los fijos discontinuos, que aunque tengan contrato indefinido, se pasan a veces meses sin trabajar y sin cobrar entre temporada y temporada. O la gente que necesita tener dos o tres trabajos, el pluriempleo, para llegar a fin de mes. Eso es precariedad pura y dura. Entiendo. O sea que el titular de menos temporalidad hay que cogerlo con pinzas. Hay que mirar la calidad real del empleo, la estabilidad. Exacto. Es una tensión que marca mucho el análisis. Cambia la forma del contrato quizás, pero no siempre mejora la seguridad de fondo para mucha gente trabajadora. Y por sectores, ¿hacia dónde se está moviendo el empleo según estos datos? Pues se ve un crecimiento diferente según el sector. Ganan peso los servicios y también la construcción. En cambio, la industria parece que pierde algo de empleo. ¿Y actividades concretas? ¿Dónde se está contratando más gente en volumen? Pues mira, las fuentes señalan varias. Hostelería, sobre todo comidas y bebidas, el comercio al por menor pero sin contar coches, servicios a edificios, limpieza, jardinería, educación y la industria de la alimentación. Esos son los que mueven mucha gente. Pero ¿identifica el análisis áreas con un potencial especial? ¿Quizá donde falten profesionales o haya mucha demanda? Sí. Y esto es interesante para quien esté pensando hacia dónde tirar. Mencionan muy claramente las TIC, tecnologías de la información y comunicación, que es un mundo, las energías renovables, todo lo relacionado con medio ambiente, servicios de ocio, servicios para la gente mayor, la tercera edad, servicios a domicilio y lo que llaman el tercer sector, o sea, las ONGs y entidades sin ánimo de lucro. Es curioso, ¿no? TIC, renovables, cuidados, medio ambiente, lo social. Muchas de esas áreas reflejan cambios muy grandes que estamos viviendo como sociedad. Totalmente. Son reflejo de las transformaciones actuales. Y esto los lleva de cabeza a hablar de los sectores profesionales. ¿Cómo los define el material que tenemos? Pues los define como grupos de actividades de producción que se parecen entre sí. Agrupan trabajos que tienen características similares. Y estos grupos, a su vez, están dentro de la clasificación más grande de los sectores productivos. A ver, refresquemos esa clasificación clásica, que siempre va bien tenerla en mente. Claro, está la división según lo que se hace. Primario, que es sacar recursos naturales, agricultura, pesca, minería. Secundario, que es transformar esos recursos, la industria, la construcción. Terciario, que son los servicios, comercio, sanidad, turismo, banca. Y luego añadieron dos más, ¿no? El cuaternario y el quinario. Eso es. El cuaternario basado en el conocimiento, y más I, más D, innovación, las TIC, otra vez. Y el quinario, que es un poco más abstracto, la toma de decisiones de alto nivel, gobierno, alta dirección, y también servicios sin ánimo de lucro o de control, ONGs, educación pública, policía. Y también está la división más sencilla por quién es el dueño. Sector público, la administración, y sector privado, las empresas. Exacto. Con ese mapa en mente, el análisis señala cuáles son los sectores profesionales que tienen más demanda ahora mismo. Y claro, coincide bastante con esas áreas de potencial que decíamos antes. ¿Cuáles destaca el análisis? Pues resalta varios. El sector salud, en sentido amplio. Médicos, farmacia, enfermería, cuidados. El sector deporte. Desde monitores a tiendas de ropa deportiva o gimnasios. El sector de la administración, todo lo que es gestión de empresas. Ajá. El sector informático, TICs y tecnológico, que es enorme. Redes, datos, ciberseguridad, realidad virtual, inteligencia artificial. Y también ciencia e investigación, investigadores, técnicos de laboratorio. Vale. Tenemos el mapa de sectores y los que más tiran. El análisis insiste mucho en una idea. La importancia de conocer nuestro propio sector profesional. ¿Por qué es tan crucial? Pues lo presentan como la llave maestra para mejorar tu propia empleabilidad. Dicen que si conoces bien tu sector, eso te permite, a ver, varias cosas. Una, encontrar las oportunidades de trabajo mucho mejor. Lógico. 2. Saber qué habilidades exactas se piden y poder ponerte las pilas para conseguirlas o mejorarlas. 3. Adaptarte más rápido a los cambios, que los hay y muchos. Tecnología nueva, lo que piden las empresas. Claro, no quedarte atrás. Exacto. 4. Planificar tu carrera a medio y largo plazo, con más cabeza. 5. Crear una red de contactos que valga la pena, el famoso networking. Y 6. Que es fundamental, poder hacer un currículum que de verdad interese en ese sector, que hable su idioma. Tiene todo el sentido. Buscar trabajo a lo loco es menos eficaz que saber dónde te mueves. Pero investigar un sector entero puede sonar abrumador. ¿Da el análisis alguna pista sobre qué mirar o dónde buscar esa información? Sí, sí. Sugiere fijarse en 6 puntos clave para entender bien un sector. Primero, ¿qué formación y qué habilidades se necesitan? Segundo, ¿qué posibilidades reales hay de crecer ahí dentro? Tercero, ¿cómo es el sector en general? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué se hace? ¿Hacia dónde va? Entiendo. Cuarto, ¿qué tecnología usa? Si es innovador. Quinto, ¿quiénes son las empresas gordas, las líderes? Y sexto, si hay leyes o normas específicas que regulen las profesiones de ese sector. ¿Y dónde encontramos toda esa info? Pues en muchos sitios, la verdad. Desde los propios institutos de formación profesional o las universidades, hasta las cámaras de comercio, organismos públicos, los colegios profesionales, las asociaciones del sector. Ferias, eventos. Eso, ferias, eventos, portales de empleo que sean especializados en ese sector. Incluso la prensa económica o las revistas sectoriales. Hay que hacer un poco de trabajo de detective, sí. Y hacen una recomendación muy práctica, sobre todo para España. Mirar la normativa de los títulos de formación profesional. Exacto. El análisis dice que eso es una mina de oro de información, porque la normativa de cada título de FP te describe al detalle el entorno profesional, dónde vas a trabajar, qué tipo de empresas, en qué áreas, las ocupaciones y puestos de trabajo concretos a los que puedes aspirar con ese título. Ah, muy útil. La prospectiva, o sea, cómo se espera que evolucione ese campo, qué tecnologías van a llegar, si van a faltar profesionales. E incluso te dice si hay profesiones reguladas que necesitan justo ese título para poder ejercer. Es información súper directa y fiable. Muy buen consejo, la verdad. Cambiemos un poco de tercio, aunque está relacionado con todo esto. La encuesta de población activa, la EPA. Oímos hablar de ella cada 3 meses en las noticias. ¿Qué nos dice el análisis sobre qué es exactamente y para qué sirve? Pues la EPA es la gran encuesta estadística que se hace en España cada trimestre sobre el mercado de trabajo. Su objetivo es sacar una foto con números, cuantitativa, de cómo está la situación. Y clasifica a la gente en grandes grupos: ocupados, parados, activos e inactivos. ¿Y para qué sirve esa foto trimestral? Pues tiene una utilidad doble, principalmente. Por un lado, es información básica para que el gobierno y las administraciones diseñen políticas de empleo, de formación, etc. Saben dónde hay más problemas, qué colectivos están peor. Claro, para tomar decisiones. Y por otro lado, es la materia prima para los investigadores, para estudiar cómo evoluciona el mercado, cuáles son las tendencias a largo plazo. Es el termómetro oficial del empleo, como decías antes. El análisis también explica las categorías que usa la EPA, que a veces lían un poco. ¿Podemos aclararlas? Ocupados, parados, activos, inactivos. Sí, a ver. Intentemos simplificarlo. Básicamente, la EPA divide a la población que está en edad de trabajar, a partir de los 16 años, en dos grupos enormes. La población activa y la población inactiva. Vale. ¿Quiénes son los activos? Los activos son todas las personas que están trabajando o que, aunque no trabajen, están disponibles para hacerlo y además están buscando empleo de forma activa. Dentro de los activos hay dos subgrupos: los ocupados y los parados. Ocupados son los que tienen trabajo, entiendo. Exacto. Ya sea por cuenta ajena, asalariados o por cuenta propia, autónomos. Y ojo, aquí meten también a los que llaman subempleados visibles. ¿Subempleados visibles? Sí, son personas que tienen trabajo, pero trabajan menos horas de las que querrían y de las que serían normales, y además están buscando otro empleo o más horas. Ah, vale. ¿Y los parados? Los parados o desempleados son los que no tienen trabajo, pero están disponibles para trabajar ya mismo. Y, muy importante, han estado buscando activamente empleo durante las últimas semanas. Ahí está la clave que a veces confunde. La búsqueda activa no vale solo con querer trabajar para que la EPA te cuente como parado, no. Exacto. El análisis lo deja claro. Para la EPA, búsqueda activa significa haber hecho cosas concretas para encontrar trabajo. Contactar con una oficina de empleo, pública o privada, mandar currículums, preguntar a amigos o familiares, responder a anuncios, poner tú un anuncio, mirar ofertas, ir a entrevistas, hacer pruebas. O incluso preparar un negocio propio. También. Buscar un local, pedir licencias, todo eso cuenta como búsqueda activa. Si no has hecho nada de eso recientemente, aunque no tengas trabajo, la EPA no te considera parado. Entonces, ¿quiénes son la población inactiva? Pues todos los demás. Todas las personas de 16 años o más que no son ni ocupadas ni paradas, según esas definiciones tan concretas. O sea, gente que ni tiene trabajo ni lo está buscando activamente. Por ejemplo. Pues los ejemplos que da el análisis son claros. Estudiantes que se dedican principalmente a estudiar, personas jubiladas o prejubiladas, otros pensionistas, la gente que se dedica a las tareas del hogar, personas con una incapacidad permanente que les impide trabajar, rentistas que viven de sus rentas. Vale. Creo que ahora se entiende mejor la lógica de la EPA y por qué a veces sus cifras de parados no son las mismas que las del paro registrado en las oficinas de empleo, que miden otra cosa. Exacto, son metodologías distintas. Muy bien. El último gran bloque de información que estamos analizando hoy mira más allá de España, hacia Europa. ¿Qué políticas y herramientas europeas para el empleo destaca? Pues sí, la Unión Europea tiene sus propias estrategias y programas para intentar mover el empleo y, algo muy típico de la UE, para facilitar que la gente pueda ir a trabajar a otros países miembros. El programa principal ahora mismo, según esto, es el ISI. ¿ISI? ¿Qué siglas son esas? Es el Programa Europeo de Empleo e Innovación Social. Viene a ser como el paraguas que agrupa varias iniciativas que antes iban por separado. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, integra un programa anterior que se llamaba PROGRESS, que se centraba en apoyar políticas de empleo, de protección social, mejorar las condiciones de trabajo, luchar contra la discriminación. Y también integra la red EURES, de la que hablaremos ahora. ¿Y qué tiene de nuevo este ISI? Pues una cosa interesante que señala el análisis es que añade una línea específica de microfinanciación y de apoyo al emprendimiento social. La idea es ayudar a la gente que lo tiene más difícil, a colectivos vulnerables, a conseguir pequeños créditos para montar sus propios proyectos o empresas sociales. ¡Ah! ¡Qué interesante esa parte de emprendimiento social! Sí. Y todo esto de EASI ahora está dentro del Gran Fondo Social Europeo Plus para el periodo que va de 2021 a 2027. Vale, esos son los programas marco. Pero para alguien que esté pensando, me gustaría trabajar en otro país de Europa, ¿qué herramientas concretas menciona el análisis? Pues destaca tres vías principales. La primera, y seguramente la más conocida, es la red EURES. EURES me suena, sí. Es el portal europeo de empleo por excelencia. Ahí encuentras miles y miles de ofertas de trabajo de todos los países de la UE y algunos asociados. También te da información sobre cómo es vivir y trabajar en cada país y tiene un buscador online muy bueno para filtrar por país, por sector, por tipo de contrato. O sea, una base de datos gigante de ofertas. Gigante, sí. Y no solo eso. EURES históricamente ha sido un servicio que también ofrece asesoramiento y ayuda para la contratación, para facilitar eso, la libre circulación de trabajadores dentro de Europa. Vale. EURES para buscar empleo en general. ¿Cuál es la segunda vía? La segunda es la red EURACCESS. Esta es más específica. Está pensada para investigadores y personal científico. Ah, para un perfil más concreto. Exacto. Lo que hace EURACCESS es conectar a estos investigadores con oportunidades en universidades, centros de investigación, empresas, por toda Europa. Y además ofrece servicios de apoyo para ayudarles con la mudanza, los trámites, etc. Muy útil si te dedicas a la investigación. EURES para todos, EURACCESS para investigadores. ¿Y la tercera? La tercera vía que menciona es el voluntariado. El análisis dice que la Comisión Europea lo ve como una forma buena de coger experiencia y que puede ayudar luego a encontrar trabajo. ¿Y cómo lo promueven? Pues facilitan el acceso a listas de ONGs que están acreditadas, dan información sobre plazas de voluntariado que financia la propia UE, como las del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El Cuerpo Europeo de Solidaridad, sí, he oído hablar de él. Pues ahí puedes mandar tu currículum. Y también informan sobre otras oportunidades de voluntariado, tanto dentro como fuera de Europa. O sea, que hay opciones más allá del empleo tradicional, también para moverse y ganar experiencia. Eso es. Pues es bueno saber que existen estas herramientas europeas, que la búsqueda de oportunidades no tiene por qué acabar en los Pirineos. Muy bien, creo que hemos cubierto mucho terreno hoy, desde qué es y cómo funciona el mercado laboral, pasando por esas tendencias un poco agridulces en España. Sí, esa mezcla de más gente trabajando pero con una precariedad que se resiste a irse y el drama del paro juvenil. Oh, luego la importancia enorme de conocer bien tu sector, cómo leer los datos de la EPA sin liarse, y finalmente estas puertas que abre Europa con herramientas como Eures o Euraccess. Ha sido un repaso intenso, sí, pero creo que deja bastante claro, según este análisis, cómo está el patio laboral ahora mismo. Se ve que es complejo, que hay retos estructurales muy serios, pero también que hay nichos donde sí hay oportunidades y que existen mecanismos de apoyo, aquí en Europa, para quien sepa buscarlos. Exacto. Y fíjate, todo este análisis tan detallado del presente nos dejó una pregunta flotando para el futuro, ¿no? Casi una reflexión final que parece sugerir el propio material. ¿Cuál? En un mundo donde la tecnología, los sectores, todo cambia a una velocidad de vértigo. ¿Hasta qué punto la habilidad más importante de todas no será simplemente la capacidad de seguir aprendiendo siempre y de adaptarse? Uf, esa es la gran pregunta, desde luego. Quizás, como parece que insinúan las fuentes al recalcar tanto lo de conocer tu sector, usar las herramientas, estar al día, quizás la clave a largo plazo no sea solo encontrar un trabajo, sino desarrollar esa agilidad mental, esa curiosidad constante para poder navegar en un mercado laboral que, vamos, seguro que va a seguir cambiando sin parar. Quizás esa sea la verdadera empleabilidad sostenible, ¿no? La capacidad de reinventarse. Podría ser. Adaptarse o quedarse atrás, parece el mensaje de fondo.